y la Zona Cero. Son nuestros monográficos en Zona Cero y hoy con un asunto enigmático a más no poder, con expediciones en curso, con extraños misterios, con leyendas envolventes, Atacor, ¿verdad que os suena? ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de expedicionario. ¿Vas a Atacor? Sí, sí, vamos a Atacor y a Cajín, otra ciudad que está muy relacionada con Atacor. Y bueno, es el misterio que se genera alrededor de estas ciudades perdidas. En este caso sí tienen nombre, perdidas en Brasil, buscadas reiteradamente y donde hay mucha leyenda, poca certeza, pocos hechos históricos, pero que alguna que otra expedición. Mira qué guapo viene Carlos Canales. Viene vestido de coronel Fawcett, ¿eh? Así de sí, de tapioca. Además, buenas noches, Carlos. ¿Sí? Hola, buenas noches. Sí, yo creo que de tapioca más que Fawcett. Pero en fin. Tienes ahí con el camuflaje, ¿eh? Sí, sí, exacto. Está muy bien. Pero realmente existió Atacor. El de Dark Hunter. Pero aparte. Existió Atacor. Oh, qué cosas. Claro, es que... Bueno, creo que no, pero es francamente divertido todo. Así que... Me parece una de las creaciones literarias de aventuras más divertidas del siglo XX, porque además ha motivado unos descubrimientos fantásticos por parte de investigadores que, por ejemplo, de una sociedad de investigación que se autodenomina además Atacor, que han conseguido, movidos por el mito, hacer descubrimientos dentro de lo que es la arqueología real francamente fascinantes. Entonces, como una cosa que yo creo que realmente es una bien elaborada, trabajada y muy currada invención, se ha podido transformar en algo realmente apasionante, porque como todas las leyendas, aunque sean leyendas construidas, han elegido elementos de verdad tan interesantes que para mí, bueno, pues lo sorprendente y lo bonito de Atacor es que es totalmente imposible separar la realidad de fantasía. Pero si hablamos de Atacor, los oyentes pueden pensar, pues esto es como lo de Agartha de Shambhala, ¿no? Pues sí, un poco en esa línea. Sí, claro. Creo que además es bueno que nos pongamos ya en referencia, ¿sí? Porque habrá gente que haya oído hablar de Atacor y habrá otros que no. ¿Cuándo empieza a ser conocido el tema de Atacor? Pues a raíz de un libro que se publica en el año 1976. Un libro que, por cierto, tengo yo, ya es un... Está publicado en español, claro. Se publicó, sí, pero ahora es encontrable. Sí, es de 78 edición española. Es del... Sí, exactamente, era 76, la versión original alemana, que, y se llama así, La Crónica de Atacor. Está escrito por un periodista, un sociólogo alemán llamado Karl Brieder, y en él se empiezan a contar cosas alucinantes. Y porque le claro, los que nos gustaban toda la literatura de Berger, de Colosimo y tal, pues encontrar a alguien, un autor desconocido como una Karl Brieder, La Crónica de Atacor, pues alucinabas. ¿Y por qué? Porque en él se relataba historias fascinantes. Una de ellas es la que comunica, en teoría, un indígena del Amazonas que se hace llamar Tatún Canada, por cierto que todavía vive, no así el autor del libro, después diremos cuál ha sido su fin, pero Tatún Canada, según él, pertenece a la tribu de los Uba Mungulala y dice ser su jefe. Bueno, pues el Tatún Canada es el que se pone en contacto, o mejor dicho, Karl Brugge se pone en contacto con Tatún Canada y le cuenta cosas. En principio, Tatún Canada afirma que es hijo de un soldado alemán y de una india, que tiene un conocimiento del alemán perfecto, lo cual le llama mucho la atención a este periodista alemán, a Karl Brugge, y le empiezan a contar cosas muy raras de sus descendientes, de unos descendientes de dioses venidos del cielo, que construyeron distintas ciudades míticas, subterráneas, y ya no estaríamos hablando de Shambhala, sino estaríamos hablando de Atacor, donde empieza a resurgir por vez primera este nombre. Tatún Canada le cuenta leyendas de su pueblo, que se remontarían a 12.000 años de antigüedad. Dice que los mongulanas serían descendientes de estos dioses, de sus antepasados serían ni más ni menos que dioses civilizadores venidos. Ojo, aquí ya no estamos hablando de un sistema planetario conocido, sino que su sistema planetario se llamaría Suerta, algo así como Esberta pronunciado. Nadie lo conoce, ni nadie lo conocía hasta ese momento. Y bueno, que estos serían un poco los artífices de un sistema de túneles que recorrerían toda Sudamérica, no solo las ciudades de Atacor y Atacín, que serían como las dos principales, sino que estarían conectadas otros enclaves como Cuzco, como Machu Picchu, en fin, como ves, todos los enclaves sagrados importantes, pero en este caso relacionando sitios muy conocidos y que se pueden localizar geográficamente con otros no tan conocidos como Atacor, Sanguín o Acanis. Muy importante, es la primera cosa para mí fascinante que hace Brugger. Mezcla cosas, o cuenta cosas, de elementos que cualquiera puede identificar en un mapa o en un libro de historia o arqueología con otros que no existen, pero algunas de las pistas que da hacen referencia a algunos de los misterios más insondables que pueden existir, por ejemplo, de la América Central, como de la América del Sur, como por ejemplo la misteriosa red de túneles que está probada que existe, que sin embargo nunca se ha explorado ni conocido, pero sí se sabe que hay túneles que no se sabe exactamente dónde van en gran parte de las grandes ciudades precolombinas. Bueno, aparte de eso, ¿qué significaría? Es muy gracioso, porque Acacó significaría, en el idioma de los maestros antiguos, que era el nombre con el que aparentemente se autodenominaban ante la tribu de los... a ver si me acuerdo el nombre, porque tiene un nombre rarísimo, de los Ugamungulala, que serían a los que pertenece el indio que ha citado Jesús, pues significaría Fortaleza 2, porque la primera ciudad que ellos construyeron sería Acanis, Fortaleza 1, Acacó sería la Fortaleza 2, y Acajín, la Fortaleza 3, el otro sitio que ha citado Jesús. En realidad, estos lugares aparecen citados en la crónica de Acacor como tres puntos que los humanos no podían visitar porque les estaba vedada la entrada, que serían Salacere, no se dice nada, simplemente que está en las zonas altas del Gran Río, se supone que en Amazonas, Tihuanaco, que eso se identifica por decir que está sobre el Gran Lago, y Manao, en una llanura elevada del sur que nadie ha conseguido hasta ahora, o ni siquiera ha hecho un intento de intentar asimilar a algo identificable. Pero en todo caso estamos hablando de ciudades subterráneas construidas por dioses, ¿no? Exacto. Y unas en torno al año 13.000 antes de Cristo. Sí, exactamente. O sea, ya como ves, estamos hablando de unas edades escalofriantes. No llama mucho la atención, pero también es más difícil de comprobar. Pero Tazún Canar afirma una cosa interesante a Cartier, y es que la ciudad de Cajín aún se conservan aparatos técnicos y naves espaciales, naves extraterrestres de estos dioses. Y que cerca de estas ciudades subterráneas sí se verían algo muy visible, muy espectacular, como puede ser tres enormes pirámides a unos 12 kilómetros, más o menos, de la ciudad de Cajín. Esto es lo que le llama la atención a Carl Brügger. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de un indio que me está hablando de un alemán perfecto, un indio que me está hablando de unos dioses que tienen una antigüedad de hace 12.000 o 13.000 años, de ciudades subterráneas, pero ojo, ya me está hablando de que esas ciudades tienen naves extraterrestres que se pueden ver, porque él se ofrece a servirle de guía, y además pirámides que se pueden tocar y fotografiar. Pero lo más sorprendente, Tazún Canar le comenta pues algo que ya a Carl Brügger pues le puso los ojos como platos, y es que los nazis también están implicados en esta historia. Bueno, es que además hay... bueno, vas a ver, bueno, es que lo divertido de la historia de la crónica de Acacor es que es un cuento fantástico, y el tatún es pero espera, que es mejor, porque vuelve a mezclar de nuevo cosas. Fíjate, el tatún este le convence a Brügger que en el año 41 un grupo dirigido por gente del Partido Nacional Socialista Alemán en Brasil consiguieron alcanzar la ciudad de Caín, y que allí consiguieron ni más ni menos que un platillo volante que consiguieron llevar hasta Alemania y que dio base a las investigaciones de River y de Andreas Epp. Pero es que Andreas Epp, que trabajó para la en Chequia, en lo que es Chequia, y que bueno, cuando los alemanes ocuparon, después de la ocupación de los Sudetes y la ocupación de Checoslovaquia, estuvo trabajando para la industria armamentística alemana, aunque la dirigía en checo, pues es curioso porque es cierto, es decir, Andreas Epp llegó a realizar varios platillos volantes que se basaban en el efecto Coanda, están fotografiados, se conocen bien, eran muy rudimentarios. Y cuando se publicaron los libros de Mietis Riemer sobre sus investigaciones en platillos volantes para Alemania nazi en los años finales, en los años 50, es muy divertido porque uno de ellos hace un ligero comentario acerca de que sí se disponía de cierta tecnología que había que intentar copiar. Bueno, pues a partir de ahí, Brügger llegó a la... Bueno, le contaron la historia de que en realidad se habían llevado un platillo volante poco más o menos que por Amazonas abajo hasta Alemania. Bueno, la cosa es tan divertida que vas cruzando una y otra vez historias de este tipo, con lo cual al final es imposible seguir la pista nada, porque te vas perdiendo completamente. Lo bueno es que hay quien se ha dedicado a hacerlo de manera sistemática. Si alguien se conecta a la página acacor.com, lo que se encontrará no tiene que ver con lo que estamos contando. Se va a encontrar con la página de un grupo arqueológico centralizado en Italia, que ha elegido el nombre Acacor como elemento mítico, pero que en realidad lo que se dedican es a investigar cuál es la verdadera antigüedad y las verdaderas raíces de las culturas de la América precolombina. Tanto es así que la última expedición que hemos realizado en el año 2004, ahora están preparando una para 2005, son los que mundialmente presentaron... Lo que queda de 2005... Sí, bueno, ahora partían, ayer es verano. Entonces, es una de las cuestiones que planteaban, que comentamos en las noticias hace unos meses, que eran los descubrimientos de este grupo italiano, creo que lo dice Adrojo Bruno, referente a la posible existencia de construcciones bajo el fondo del lago Titicaca, incluyendo la clara la consideración clara, bueno, el descubrimiento claro de zonas portuarias. Bueno, pues esto, en realidad lo había investigado la Sociedad de Investigaciones Arqueológicas Acacor, que han hecho como 4 o 5 expediciones a la zona en la que se supone que, según Brugger, debería encontrarse la ciudad de Acacor. ¿Y cómo es Acacor? ¿Qué belleza se encierra? No se sabe, todo lo que hay, estamos hablando ahora de la parte más mítica, ¿no? Pero bueno, estaríamos hablando de una ciudad subterránea, una ciudad muy conectada por túneles, como estamos hablando. De hecho, hay un plano de Acacor que nos ha llegado, ¿eh? En realidad, una vez que si se construye bien una historia, hay que construirla incluso con planos. Lo que pasa con el título, ¿no? Donde aparece incluso los planos de su máquina del tiempo. Pues igual aquí. Un plano para incorporar. El plano de Acacor aparecería su entrada, había un templo, un palacio, estaría también el lugar de los sacerdotes, un arsenal, el lugar donde estaría el pueblo, un palacio de los guardias, la sala del trono, unos corredores de comunicación, una puerta de los dioses. Es decir, todas estas 9 estancias es lo que pondría este plano de Acacor, que, pues eso, que tiene toda la credibilidad que tú le quieras dar, ¿no? Pero bueno, que en definitiva sería un microcosmos dentro de lo que es un mundo subterráneo, pero de una sola ciudad, porque habría otras, ¿no? Esta sería en concreto Acacor, pero estaría Cacín y habría otras cuantas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí yo creo que es la parte menos interesante, el saber lo que puede haber, haya o no haya aparatos, haya ovnis, haya una tecnología punta. Lo interesante de esta historia es lo que le ocurre a Karl Brugger y cómo entra Erich von Däniken en todo este tinglado, porque Erich von Däniken es el que amplifica todo este tinglado. Y nota, mejor dicho, lo de tinglado, porque al final se convierte en una maraña de acontecimientos, es muy difícil seguir. Pero bueno, básicamente, cuando el periodista Karl Brugger escribe este libro, se pone en contacto con él y, bueno, y aparte también otras personas, pero sobre todo Ferdinand Schmidt, que le interesa mucho este asunto. Contacta con Canara. Que al parecer hace muy buenas migas, parece que hace ahí un trato, un pacto muy extraño, y tras algunos paseitos por la selva, Ferdinand Schmidt decide ponerse en contacto con Däniken porque se da cuenta que tiene un bombazo. Dice, ¿y quién puede dar toda la resonancia periodística del momento? Y en ese momento, claro, Däniken, pues en fin, era un icono en estos temas, sí. Empezaba a ser bastante conocido. Así que le comenta a Däniken lo que hay ahí, ¿no? Lo que hay en las selvas brasileñas, y piensa que esta publicidad, pues Däniken lo va a aceptar, y además de buen grado y sin cobrar nada, sino todo lo contrario, poniendo dinero. Y efectivamente, Däniken decide costear una expedición a Cajín y se lleva con ellos a un arqueólogo brasileño, que es Roldão Pires Brandão. Bueno, en el año 78 es cuando esta expedición pues llega a un lugar determinado, pero como siempre ocurre en estas circunstancias, no pueden avanzar porque se dan esas casualidades, esa ley de Murphy que les impiden continuar. Hay un desgraciado accidente que, pues, recibe un tiro aparentemente involuntario y después se demuestra que el tiro se lo da en la pierna precisamente para no continuar en esa expedición, ¿no? Como ves, hay intereses creados. Un año después, Brandão y los suyos hacen otra expedición y consiguen unas fotos importantes de las pirámides amazónicas que hablaba Tazún Canara. Es decir, aquí nos está poniendo sobre un hecho que es verdad de toda la historia. Que las pirámides existen, unas pirámides totalmente cubiertas por vegetación. Pero, claro, es lo que se piensa, que si esto es cierto, todo lo demás que contó Tazún Canara y Karl Brugger puede ser verdad. Pero por distintas razones estas expediciones nunca llegan al lugar adecuado. Siempre ocurren catástrofes, Däniken casi se arruina en el empeño porque ve que no hay forma de obtener la exclusiva. Y bueno, en definitiva, entre unas cosas y otras, al final Karl Brugger muere asesinado. Aparentemente, en el año 84, alguien le dispara, parece que para robarle, pero sin embargo no le quitan nada, y queda en una incertidumbre, en un misterio, la muerte de este periodista. ¿Tiene algo que ver con lo que él contó en este libro, o realmente fue una muerte, en este caso un asesinato accidental, si es que pensamos que hay asesinatos accidentales? Se tapó todo con un velo muy sospechoso de que no se siguieran las investigaciones. Pero fijaros que aparte de la extrañísima muerte de Gruber, en la historia de Acacor hay un montón de elementos que luego han sido recogidos por otros investigadores, pues por ejemplo como Sitchin o como Alford. Por ejemplo, la aparición del planeta supuesto de los dioses originarios cada cierto número de años. Eso es una cosa que luego literariamente se ve muy empleada por parte de otros investigadores, porque, por ejemplo, digan lo que digan, tuvo que influir de alguna manera en las teorías de Sitchin. Hay que tener en cuenta que, según la cronología que él publica en el libro original, en el libro que ha citado Jesús, el que está publicando en español en el año 78, la llegada de los dioses ocurría en torno al año 13.000 a.C. El año 10.481, que es cuando parte el calendario, digamos el año cero del calendario de los Uala Mungulala, es el año 10.481. Y la primera gran catástrofe ocurriría el año 10.468, es decir, muy en la línea de lo que empieza a ser conocido. ¿Por qué empieza a ser sorprendente alguna de las cosas que echan en la crónica Kor? Pues, por ejemplo, por una que les va a encantar a nuestros oyentes. ¿Sabéis cuál es el lugar que eligen para construir la primera ciudad de los maestros primordiales? El mismo que une Panamá con México, México con Yucatán. México y Yucatán con Cuba. Ese es el primer punto. Ahí hicieron su primera ciudad. Esa es la fortaleza 1. Bueno, pues lo curioso es que coincide milimétricamente con el lugar en el que Paulina Zelinsky acaba de realizar los extraños descubrimientos que National Geographic quiere investigar el año que viene. Bueno, sorpresa curiosa. Segundo, como igual que hacen Alford y Sitchin, se supone que el planeta vuelve cada cierto tiempo, se aproxima a la Tierra, que coincide con las llegadas de los dioses a nuestro mundo, ellos vuelven de nuevo, otra vez. Vuelven en torno al año 6000 para irse definitivamente hace unos 4.000, 5.000 años. Se produce una segunda destrucción, una segunda gran catástrofe, en torno al año 3166 a.C., que coincidiría con el diluvio bíblico, más o menos, según la cronología que el propio Brueghel intenta hacer, equiparable a la tradición bíblica. El hecho cierto es que algunos de los nombres que aparecen de alguna de las referencias son tan sospechosas que parecen estar buscadas a propósito. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno de uno de los reyes de la tribu se llame Lhasa. Bueno, pues es también muy sospechoso. Sí. Hay una serie de elementos claramente tomados de la mitología del Oriente Asiático que parecen muy bien encajados. Sin embargo, lo que sí es cierto es que da la sensación de que Brueghel sí tenía algún tipo de conocimiento de la existencia de verdad de restos arqueológicos importantes en las zonas interiores del Amazonas. Eso es lo más interesante de toda la obra, que mezcla permanentemente fantasía con realidad, pero es como si utilizara la fantasía para poder empujar o llevarnos a sitios que sí aparentemente son reales. Bueno, eso es lo que es tan fascinante de Agacor y Akajim, y lo que está haciendo que tantos investigadores actualmente estén interesados en seguir adelante en las exploraciones que se iniciaron a finales de los 70 y que Brueghel no pudo continuar porque lo pegaron, le balearon, como se dice habitualmente, en la playa de Ipanema, además. Exacto. Y bueno, pues que ahí queda el misterio y ahí queda la extrañísima historia de Akajim. ¿Y qué fue de Tatún? De todo el Granada, bueno, pues efectivamente, para mí es la pieza clave de todo este rompecabezas. Y yo, si quieres, incluso me aventuro a darte mi opinión personal. Que se sabe muchos datos a partir del año 76, que es cuando aparece este libro, a partir del año 84, que es cuando muere asesinado Karl Brueghel. Te podría decir los oyentes, bueno, ¿y qué ocurre, no? Hasta este año se saben más cosas. Por ejemplo, hoy se conoce, gracias a investigadores como Pablo Villarrubia, estos investigadores punteros que han estado siguiendo la noticia en estos últimos tiempos, que Tatún Canara era un mentiroso y es un mentiroso compulsivo. No es un indio mestizo, sino que es un ciudadano alemán. Con razón sabía también el alemán. Y además alemán nacido y casado en la República Federal, ¿no? Sí, sí, sí. Como demostró una revista de ese país. Era de Manaus, provincia de Múnich. Exactamente. Era un indio sospechosamente blanco. Sí, sí, sí. Además, incluso esa revista, esa publicación alemana, localizó a su exmujer, le pagó el viaje en Amazonas para confrontar pues esos datos de los excónyuges, y efectivamente Tatún Canara pues quedó muy mal porque no pudo resistir un poco el cotejo de datos que le hacía su exmujer. Y pues se sabe que abandonó Alemania en el año 1965. Y que desde entonces sí que vivía con los indios mongulala, y por el forro era el jefe de los Uba Mongulala. En fin, se le pidió una serie de mentiras. Estamos hablando de un pájaro de cuidado. Pues hay algunos que dicen que él pudo haber asesinado a Karl Brueghel. Yo no lo sé. Pero sí que es una persona que actualmente sigue haciendo expediciones, que es un guía turístico, sobre todo a grupos alemanes, para adentrarse en la selva, hombre, no para localizar a Akakor y Akajim, que ya sería echarle demasiado morro. Pero un personaje de cuidado, porque siempre ha mentido. Pero esto invalida toda la historia de Akakor. Desde mi punto de vista, no. Yo no sé si se llamará Acacor, Acacín o lo que sea. Pero lo que sí está claro es que muchas leyendas, muchas tradiciones están hablando de ciudades perdidas en las profundidades de la selva amazónica. Ciudades que estarían conectadas por canales subterráneos, ciudades que estarían conectadas con esa probable llegada de los indios de los dioses primordiales hace tiempo. Es decir, todo esto es un conglomerado que forma parte del sustrato popular, de ese folclore en formación que siempre ha estado surgiendo y que incluso fue buscado por Pizarro y por capitanes suyos en busca del dorado con distintos nombres. Entonces lo que hizo Tatún Canara siempre con un afán crematístico es generar todo esto, engañar a Carl Brugger, que se dejó engañar plácidamente, engañar entre otros a Daniken, y siempre que se hacía una expedición había algún acontecimiento que impedía continuar para que no se encontrara la prueba definitiva, que era encontrar las puertas que darían acceso a esas ciudades subterráneas. Lo que sí se encontraban es esas pirámides. Ojo, pirámides que todavía están por explorar, todavía están por desbrozar y saber realmente si estamos hablando de pirámides auténticas y a ver qué antigüedad pueden tener. Vamos, pero hay algo de verdad en todo. Este pillastre se apropió de unas leyendas. Eso es. Y las claro. suyas. Y desde el punto de vista, él parece que estaría implicado, si no directamente, indirectamente, en la muerte de Carl Brugger, porque, y esto, ya digo, no hay forma de comprobarlo, pero Carl Brugger sí se enteró de todos estos tejemanejes y quiso de alguna forma pues sacar a la luz determinados datos, testimonios que le dejaban muy mal parada a Tatún Canara. Mira tú por dónde, al final desaparece ese periodista y Tatún Canara sigue ejerciendo de guía turístico a pesar de toda esta leyenda negra que le rodea. Lo único bueno que hay de todo esto es eso, que es decir, que ahora hay grupos de arqueólogos serios que se han decidido a investigar qué puede haber detrás de las verdaderas leyendas, si es que existe algo entre, no tanto entre los indios o las tribus actuales, sino, bueno, realmente si existen datos que permitan sacar conclusiones diferentes a las actuales sobre, por ejemplo, las grandes construcciones megalíticas de Tilumanaco, que es donde ahora mismo se está centrando la búsqueda de manera principal. Bueno, pues qué lástima que la belleza de estas historias, de estas leyendas, quede cubierta por una suerte de tejidos adiposos, ¿verdad? Sí, exactamente, pues gracias a sí. Sí, sí, pero bueno. En fin, pues hemos sabido algo más, hemos averiguado algo más sobre Acacor y sobre sus mitos, sus leyendas y sus incertidumbres allá en la selva del Amazonas. Seguro, seguro que todavía se encierra un misterio por descubrir. Muchas gracias, Jesús Callejo. Pues para ti te voy a dar una cría de anaconda. Ah, sí, sí. Una cría de anaconda que pulula por allí. Bueno, mira, me voy a meter una petera. Sí, sí. Como esta que han cogido 17 metros. Exactamente. Esta solo tiene dos, pero no te preocupes que crecerá. Bueno, bien. Pues, me iré de la casa. Te la puedes alimentar bien, ¿eh? Y para ti, Carlos, pues te voy a dar este bastón de mando. Gracias, es amable. Un bastón de mando muy, muy bajo, ¿eh? Está muy bien, 1,20 m. Está muy bien. Pero este puede darle a la anaconda si quieres a la cabeza. Vale.